y sobre estos trabajadores que han perdido su trabajo, en la misma línea que Macri hizo en Buenos Aires y que acá la ejecuta Chiaretti, nosotros tenemos que decir solidaridad, acción y trabajo para que no quede ningún compañero en la calle.